Hay una pregunta que me vengo haciendo hace... yo me di cuenta que en realidad, y probablemente nos pasa todo lo mismo, que nos la está presente constantemente, pero capaz no nos damos cuenta, es qué es lo que nos hace levantar todos los días, hacer las cosas que hacemos. Y en algunas situaciones, sucesos o cosas de estos últimos días, me llevó a pensar un poco más. Y recién me acabo de dar cuenta que por ahí estoy yendo un poco tarde con esto, porque siempre me va, como hace unos martes, algunos martes surgió el eslogan ese que en algún momento usaba, tenía la radio La Tribu, de apagar la radio, apagar La Tribu, hace tu radio. Y es el preguntarse qué es lo que hacemos por nosotros mismos y si nos damos el tiempo o lo que necesitemos para, que no es mucho, para ver si sabemos eso, qué es lo que nos hace sentir vivos, qué es lo que nos motiva. Y en estos días, más que nada estos días, hoy, ayer, fue como una, pasaron algunas cosas, o por lo menos para mí, que evidenciaron más eso, digamos, lo opuesto, ¿no? El seguimiento o el estar detrás de una causa sin saber por qué, o creyendo que sí, que hay una, que sabía, digamos, creyendo saber por qué, pero no sé hasta qué punto. Yo descreo mucho, por ahí me voy de mambo en el descreimiento, pero ahí, si hay una de las cosas que pasaron en estos últimos tiempos, me parece a mí, es el adormecimiento, el comfortably numb que cantaba Pink Floyd en The Wall. Y en la anulación de la capacidad crítica sobre uno mismo y sobre lo que hacen. Veo cada vez más el seguimiento de causas, embanderamientos, sin mirar hacia adentro. Yo esto en un momento empecé a pensar, me acuerdo hace mucho, con el tema de bueno, no sé por qué, ¿no? Pero sí, por la circunstancia del momento. Estoy hablando hace mucho tiempo. De aquellas personas que van a misionar y ese tipo de cosas. Que no las critico, está bien. Ya he crecido, he aprendido. Está cada uno hace lo que quiere. De hecho, de eso estoy hablando, ¿no? Y ponemos, hacernos cargo de lo que nosotros creemos y sentimos que nos hace sentir vivos. Pero como eso, que está vinculado a la religión o una religión, puede pasar, no sé, como la militancia sobre cualquier cosa en realidad, y lo despojo de la asociación política en la palabra, la militancia con una banda, puede ser con el rock también, me dio la sensación estos días de que cuando no nos damos cuenta de que estamos porque todos los días nos levantamos y peleamos con eso de che, me gustaría terminar el día y sentir que hice algo por mí. O que no solo me desperté, fui a trabajar, volví, cené y me fui a dormir. Que si es así y se vive así, bien así, yo no lo critico, está todo bien. Pero me parece que es una manera, o es una de las maneras actuales de adormecimiento más fuertes. Entonces yo me quedé con eso de que me da la sensación de que cuando no nos, en el, durante el día no se nos presentó reflexionar o no se nos presentó ese tema, es porque hicimos algo que nos hizo sentir vivos. Ahora tengo dos cosas que no tienen nada que ver. Pero lo voy a dejar porque hoy es un programa especial, es un programa que está cargado de cosas de una especialidad bella. Así que voy a dejarlo para charlarlo en un ratito. Hoy estamos como el equipo completo y no voy a hacer más nada. Pero traten, o intentemos, o yo por lo menos, y esto es algo que siempre desde el Bicho Reactor lo hemos propagado, lo hemos incentivado, de no permitir que los adormezcan. De aunque sea intentar ver qué pueden hacer por ustedes mismos cada uno de los días. Y por sobre todas las cosas, abrir los ojos y despertarse. Después, si las circunstancias y la coyuntura es muy pesada, eso es otra cosa. Pero levantemos la mirada, tiremos una patada, tiremos una trompada, o dejemos pasar el tren o el camión que viene, pero no nos durmamos. Y tratemos siempre de buscar eso que nos haga sentir vivos. Este es el programa 586 del Bicho Reactor. Kick out the jams, motherfuckers. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Mauro, te tenemos mucho, Brito. Hola, Mauro. Me siento como en casa. Hoy más que nunca. ¿Cómo andas? Sí, ya vamos a llegar a completar con la producción de que te enviemos a los lugares. ¿Sabes lo que sería eso? ¿Estuviste viendo muchas fotos? Sí, muchísimo. Bien. Muchísimo. Bueno, arrancamos el programa 586 del Bicho Reactor. Si quieren comunicarse con el programa es 4864-0489 o 4866-1095. El Bicho Reactor Radio @gmail.com. Estamos en Facebook y el blog es el Bicho Reactor 07.blogspot.com. ¿Cómo andas, Hernán? Muy bien. Muy ¿sí? Bien. ¿Usted bien? Sí. Yo estoy pensando. No tuve mucho movimiento. Mucho movimiento este fin de semana. No daba mucho. Ah, no, claro, llovía y sí. Todo eso. Yo, que bueno, lo decía fuera del aire, nunca laburé tanto para el Bicho Reactor como para el programa de hoy. Aparte con antelación. Al otro lado. Aparte con una antelación. Hace un mes que estoy laburando. Hace un mes que me pasó. Yo digo, a ver cuando el bicho se pone. Oficial, dice, bueno, acá está. Tenés dos pasajes para ir a Islandia. ¿Por qué dos? Sí, porque tenés razón, uno solo. Aprovechando, aprovechando este momento de la cosa climatológica, ¿no? Hay una gran frase de nuestro amigo Escofet, un amigo de la casa, sí. Que dijo, llovía como 4 o 5 días y dijo, para vivir así, mejor vivir en Londres. Claro, sí. Es verdad. Bueno, en el programa de hoy tenemos una temática que vamos a repetir, ¿sí o no? No sé. Ah, bueno. ¿Qué querés que sea? ¿Querés que sea el Iván de Pineda? ¿Tu Iván de Pineda? Sí, sí. Bueno, sí. Lo voy a tratar. Pero comete las R's. No, sí, pero es interesante. Me gustaría interesante repetirlo, pero bueno, la cuestión es no volver a caer un poco en lo mismo. Claro. ¿Tenemos nombre o no? No. Ah, no, pará, yo. No quiero nombres. Ok. Quiero venir y explorar la temática. Perfecto. Me gustó mucho eso que dijiste de qué cosas nos mantienen vivos. A mí, haber armado esto y engancharme mucho con un lugar, sí, y saber que en algún momento voy a poder visitarlo, es algo que me mantiene vivo. Independientemente de, sí, que hay cosas que son un poco más difíciles, digo, hay destinos en donde por ahí se te acercan un poco más. Sí, digo, estamos hablando, voy a hablar un poco de Islandia, el fenómeno Islandia en la música y en otras cuestiones. Sí. Creo que hace un par de años hablar de Islandia era decir, bueno, ¿quién carajo va a Islandia? Dios. Era el único referente. El único referente era Björk. Y hoy te encontrás con gente argentina que conoce Islandia y te encontrás también con que es un país que está a 2 horas de Londres. Digo, no es algo imposible. ¿Sabes que cuando yo estuve en Mochila por Europa, paré en el hostel y en la habitación, en la mesita ahora, dormí un brasilero que no sé si estaba por ir o venía de Islandia. Mm. Me llamó mucho la atención. Digo, ¿qué? O sea, me parecía como muy lejos y no tenía nunca, hasta el día de hoy no tuve ese dato de que estaba a 2 horas de Londres. Mm. Muy loco. Y hoy además creo que esto de internet te permite acercarte un poco más porque ves cámaras de hoy, qué está pasando hoy en la capital de Islandia, videos de las 200 volcanes que tienen, videos de todas las presentaciones de tu amigo Dave Grohl allá. Sí. Cosas que realmente te acercan bastante. Sí. Es verdad. Pero no lo quiero nombrar. Pero aparece en el documental. Sí, sí. Así que aparece en el documental. ¿Aparece en el documental? Claro. Una de las cosas que me basé para hacer el informe es un documental que habla un poco de la escena. Y el chabón. Y aparece él porque también es una de las pocas bandas que fue a tocar a Islandia. Me parece interesante. ¡No lo defiendan! No, tenés razón. Pará, y esta es de las tuyas, que digo, esto Hernán lo va a ver y va a putear. Conoce unos pibitos en la calle, sí, boludo, y los invita a hacer acto soporte. Y tocan el ukelele, hátele todas. Hátele todas que le duelen. Sí, no, quiero un par de cositas. Mírenlo. Me tomo el permiso para mencionar esto. Lo de Chano. Sí. ¿De los videos? No lo vi. Por favor, no lo hagas. Bueno. No lo hagas. Y yo creo que hay que yo lo voy a incluir. En realidad ni se lo merece incluirlo. O sea, no me salen las palabras. Bueno, pero merece que hablemos de eso, ¿no? No. Solo que quiero advertir a la población que no se le acerque ni por ser, ni se le aproxime a nada relacionado al Chano y a Tambiónica. Porque me parece, me gustaría, o sea, no estoy siendo irrespetuoso. Más banda que pasó por el programa. No, nunca vino. ¿Nunca? Yo la negué a también. Yo trabajé con ellos. Y después me dijeron, vos la negaste, mi Alex, que lo tuvieron. Pero no, yo me la banco, loco. Pero me gusta. Yo pensé que había estado. No, tenés razón. Así como vos, la que vos le bajaste el pulgar a Bomba Estéreo. Ahí está. Bomba Estéreo que después explotó. Bueno, y otra cosa, la vuelta de Guns N' Roses. Sí. Que me dio bronca que tuviera que usar el sillón del trono del tarado de Grohl. Axel, ¿no? Pues se quebró el pie. Está en todo, es insoportable. Pero por suerte creo que en el segundo show ya le taparon las FF. Y algo que veníamos charlando es, bueno, hemos criticado bastante, hemos hablado bastante esto que no es la formación original. Pero yo me di cuenta cuando ayer fue, por primera vez, que nosotros crecimos como asumiendo que la formación original no era la formación original. Y nos enteramos después cuál era la formación original. Sí. Nosotros los conocimos con Matt Solomon en la batería. Totalmente. Y con Gilby Clarke en la guitarra. ¿No? Sí. Con lo cual, ahora es la misma sensación. Lo que pasa es que, bueno, tenemos esa información. Entonces, por eso no me... ¿Nos piden los chicos más jóvenes, por ejemplo? No, digo, en esta cosa de que yo... No, y nosotros mismos. Claro, nosotros mismos. También lo vimos a la segunda formación de la banda. Exactamente. Pues yo cuando vi los videos... Me empecé a emocionar. Entonces lo vi a los tres y digo, claro, es lo mismo que verlo tocar con Matt Sorum y con Gilby Clarke, porque es lo mismo. Sí. No, claro. Quería hacer esa reflexión al aire nomás. Hubo muchas críticas de que arrancó cantando bastante mal y se fue acomodando durante el show. Ah, ¿sí? Ah, mirá, eso no le dio nada. Lo que sí, el gordo está sentado ahora, entonces tiene más digamos, puede dedicarse a cantar. Y canta mejor, digamos, tiene más chance de cantar, dedicarse al canto. ¿Y lo vieron la situación de Vince Neil con Nicolas Cage? No, ¿lo viste? No. Se quedó trompado. Vince Neil está saliendo, se habían juntado esto fue la semana pasada. A almorzar en un hotel en Las Vegas, salen una fanática, se le acerca a Nicolas Cage a pedir un autógrafo y Vince Neil la agarra así, la tira al piso. ¿Qué popatoba? Claro, como que salta y dice que se le vino muy, muy, muy, no es amenazante, avasallante. Sí. Y el otro, el gordo lo agarra, se ve que está en pedo. Y Nicolas Cage reacciona, lo agarra, como para lo contiene para que no, digamos, no pase a mayores. Y hay un videito que están ahí agarrándose. ¿Son amigos? Sí, son amigos. Bueno. No se habrá puesto celosa porque la mina le dijo, gordo, sacame una foto. No sé. Ese bueno, puede ser, ¿eh? Todo esto, si hubiese pasado en París, sería una cosa, pero en Las Vegas, me imagino que se estaría un poquito de joda. Exactamente. Bueno, vamos con un temita más. Siguiendo con esta temática de despertarse y de por no volver, esto ha sonado el programa, pero la banda se llama XTC, es una banda que surgió del punk británico, pero es New Wave. Es de su disco tercero, cuarto disco, no me acuerdo ahora. Drums and Wires, si no me equivoco, es del 79. El tema se llama Making Plans for Nigel. Un temazo. El bicho reactor.